No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Nos acompaña la doctora Lucila Taguada, jefa del área de medio ambiente del Defensor del Pueblo de la Nación, con quien vamos a hacer un balance sobre lo que ha pasado, las actuaciones que ha tenido, los temas que han tratado en este primer semestre del año 2018. ¿Cómo te va, Lucila? ¿Cómo estás? Hola, Fernando. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Lucila, quiero que nos cuentes un poco cómo está trabajando el área de medio ambiente, cuáles son los objetivos de trabajo, cuáles son los planteamientos que han recibido o los temas que han tratado. Bueno, nosotros seguimos trabajando intensamente con las actuaciones que están iniciadas y con las nuevas que nos están llegando. Como he dicho en otras oportunidades, y bueno, pero siempre voy a insistir en eso, el trabajo que se lleva desde mi área es bastante particular porque cada una de las actuaciones en general requiere un trabajo de corto y largo plazo, porque no requieren como las otras. A lo mejor en un tema de salud uno necesita, puede ser una medicación que necesita un pedido concreto y una respuesta concreta. Esta no es la situación en mi área. En cada una de las actuaciones uno necesita no solamente interiorizarse con el tema e investigarlo, sino que incluso a veces se puede necesitar incluso trabajo de campo, visitar el lugar, reunirse con la gente, con las autoridades. Eso continúa así y hace que el tipo de trabajo sea muy intenso y que aparte requiera un compromiso especial por parte de los profesionales que lo llevan. Como particularidad en el trabajo del área, lo que yo quiero mencionar es que, bueno, a partir del 2018, cada una de las actuaciones que nosotros iniciamos, tanto las que iniciamos como las que ya están iniciadas, las estamos vinculando específicamente con uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Y esto porque hasta ahora se venía trabajando con el programa que se inició en la Defensoría en el año 2015 para el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el resto de las actuaciones, como si estuvieran desvinculadas una cosa con otra. Y en realidad, que lejos de estar desvinculado, el resto de las actuaciones deberían venir a enriquecer el programa. Ninguna de nuestras actuaciones podría estar desvinculada de alguno de los objetivos de las Naciones Unidas. Yendo a casos concretos, o sea, nosotros dentro del programa de Naciones Unidas, de los ODS, tenemos investigaciones muy profundas iniciadas a partir de enero del 2016 aproximadamente, sobre cambio climático, desertificación, gestión de residuos, recursos hídricos, bosques nativos, producción de alimentos, vinculado básicamente al tema agroquímicos, humedales, ecosistemas marinos, y no sé si me estoy olvidando alguna otra, pero bueno, todos son temas bastante importantes, bastante profundos, que requiere claramente una investigación a largo plazo, ¿no? Dentro de cada una de esas actuaciones lo que se hace es, primero se trata de tomar un conocimiento sobre la situación actual del país en cada uno de esos temas, en sentido amplio, desde la realidad concreta hasta la normativa, la jurisprudencia, tanto local como nacional, los programas de gobierno, la ejecución de esos programas de gobierno y a la vez que se hacen propuestas. O sea, las otras actuaciones que se llevan desde el área no podrían estar ajenas a eso. Deben complementarse con ese programa. Entonces, no solamente están las actuaciones que están directamente vinculadas a cada una de esas investigaciones, como puede ser si ahí tenemos una actuación, por ejemplo, por el tema de bosques, claramente va a alimentar el ODS correspondiente, sí, así con el tema de residuos y demás. Pero hay otras actuaciones que no tienen que ver con ninguno de estos temas. Las ODS, los temas ambientales necesariamente son transversales a todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Por ejemplo, si uno habla de pobreza, por más que es, si no me equivoco, es el objetivo 1, no toca la temática ambiental, pero necesariamente la temática ambiental la atraviesa transversalmente, porque sabemos que la gente de menos recursos es la más vulnerable, no solamente a los desastres ambientales, sino a las inclemencias del clima, claramente, claro, es la más sensible, uh-huh, y aparte es la que utiliza, tiene mayor dependencia de los recursos naturales para su, sí, subsistencia. Sí. Bueno, y así con todo, con la salud, que claramente, uh-huh, los temas, los agroquímicos, contaminación de ríos, o sea, muchísimos los temas ambientales que afectan a salud. O sea, cada uno de los ODS necesariamente está atravesada por una temática ambiental. Entonces, lo que nosotros queremos es que la agenda esté presente en cada una de nuestras actuaciones. Que esto obviamente no es algo que decidimos desde Medio Ambiente, sino que sigue la línea en la que está trabajando la Defensoría y el enorme compromiso que la Defensoría demuestra con la Agenda 2030. Por supuesto, a las directivas que seguidas en ese sentido por el subsecretario a cargo, el doctor Bockel. De esta forma, lo que tratamos de mostrar es que la agenda no es un compendio de buenas intenciones o algo meramente declarativo, sino que, y que a lo mejor parece muy lejano, pero en realidad uno trabaja en la agenda con cada una de las acciones que seguimos en la Defensoría. Claro, bueno. Eso. Se sigue ese lineamiento como para poder trabajar, y además, por supuesto, también se va buscando resultados, se va analizando, se va estudiando cómo cada uno de estos puntos de la Agenda 2030 inciden en la vida de la gente, ¿no? Esa sería la idea. Totalmente. Y cada una de las actuaciones que se llevan a cabo en la Defensoría, no solamente en medio ambiente, sino en todas las áreas, están vinculadas con alguno de los objetivos. Y cómo el trabajo que se lleva a cabo de la Defensoría tiene que ver con alguno de los objetivos, el granito de arena para justamente lograr que esos objetivos lleguen a buen puerto en el 2030. Doctora Lucila Taguada, le agradecemos mucho por estar con nosotros. Por favor, muchas gracias a vos por invitarme. Hasta luego. Todos tenemos derecho a un ambiente sano. El derecho a un ambiente sano está reconocido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, cuando dice que todos los habitantes gozamos del derecho a un ambiente equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes, sin comprometer las de las generaciones futuras. No solo tenemos el derecho y podemos denunciar cuando no se cumple, también tenemos el deber de preservar el medio ambiente. El principio más importante es el de prevenir los efectos nocivos en el ambiente o en las relaciones ecosistémicas de nuestras actividades. Lo que se logra con planificación, la evaluación del impacto ambiental antes de que hagan las obras o proyectos y la participación de la ciudadanía en las decisiones ambientales. La mayoría de los impactos pueden prevenirse, pero cuando no haya certeza científica, se pone en marcha el principio de precaución. La duda no es un motivo para no tomar medidas precautorias. Si no hubo prevención y se produce un daño, la Constitución manda a recomponer el ambiente cuando sea posible. En materia legislativa, le corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para complementarlas. Las autoridades de los distintos poderes del Estado tienen además la obligación de proteger la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. La afectación de los derechos ambientales puede ser provocada por la acción de particulares o autoridades públicas, o porque se omite cumplir con la prevención o el control. Por ello, según sea el caso, se podrá recurrir a quien haya producido la afectación o ante el municipio, gobierno provincial o nacional, el defensor del pueblo local, provincial o nacional, los juzgados o las fiscalías. Es fundamental destacar la importancia de participar activamente en grupos de vecinos y en ONGs, reforzando a la organización social para ejercer la protección ambiental. El defensor del pueblo de la nación, ante denuncias recibidas, realiza investigaciones para determinar disfuncionalidades de la Administración Pública Nacional y así recomendar las correcciones necesarias. Conozcamos nuestros derechos. Para más información, llame al 0810-333-3762. Defensor del Pueblo de la Nación. Día pasado, la Cámara de Diputados dio media sanción por unanimidad al proyecto que le otorga una reparación económica a los menores hijos de víctimas de femicidio. Se llama la denominada Ley Brisa. Por eso vamos a hablar con la señora Ada Rico, que es la presidenta de la ONG La Casa del Encuentro, para que nos cuente de qué se trata la ley y cuál fue el trabajo que ellos hicieron para lograr que esta ley fuera sancionada. ¿Cómo le va, Ada? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bueno, cuéntenos el trabajo que ha hecho Casa del Encuentro por este tema y, bueno, y qué significa haber podido sancionar o por lo menos darle media sanción a esta ley. Bueno, la Casa del Encuentro en el año 2009, a través de los informes de femicidios que realizamos, empezamos a comprender y a pensar qué sucedía con las víctimas colaterales de los femicidios, las hijas e hijos que quedaban en total desamparo. A partir de allí comenzamos a armar un proyecto de ley a trabajarlo, a hablar con los distintos bloques para lograr un consenso de que se tratara. En el año 2015 tuvimos media sanción del Senado de la Nación y bueno, y faltaba que se traten diputados. En ese interín, la Defensoría del Pueblo de CABA, en conjunto con la Casa del Encuentro, se presentó un proyecto de ley que se sancionó, de hecho ya es ley en la Ciudad de Buenos Aires desde este año. Tenemos la Ley de Reparación Económica. Bueno, y ahora el 4 de julio se trató en diputados y le dieron media sanción. O sea que ahora solo resta que se reglamente para que una cantidad de niños y niñas y adolescentes de todo el país puedan acceder a este beneficio. ¿Por qué se llama Ley Brisa? Se ha tomado el nombre de Brisa. Brisa es la hija de una víctima de femicidio, Dayana Barrio Nuevo, que fue asesinada por su pareja y dejó en total desamparo a la niña Brisa, que tenía 2 años, y a 2 hermanitos gemelos. Entonces, si bien el nombre es reparación económica para hijas e hijos menores de edad, víctimas colaterales de femicidio, se denomina, entre la sociedad la conoce como Ley Brisa. Brisa representa a muchas niñas y niños en la misma situación de desamparo. La reparación que comienza a regir desde el momento del procesamiento del femicida consiste en un haber jubilatorio mínimo mensual con incrementos móviles y está destinado a personas menores de 21 años o con discapacidad, siendo retroactiva al momento de la comisión del crimen. Esto así sería, ¿no? Esto así sería, y también hay que agregar que el Estado tiene que otorgarle una cobertura integral de salud, claro, para también que este menor pueda acceder a un tratamiento psicológico y también a atender su salud física. Cuéntenos un poco del trabajo que hace la Casa del Encuentro. ¿Cómo trabaja la ONG? Bueno, la Casa del Encuentro este año cumple 15 años. Dentro de nuestra institución tenemos un centro de asistencia para mujeres en situación de violencia y también acompañamos a familiares que tengan una familia que esté atravesando violencia. Estamos todos los días con un equipo de 60 voluntarias, jóvenes profesionales, y en forma totalmente gratuita tratamos de acompañar el proceso de estas mujeres. Por otro lado, también realizamos capacitaciones en distintos entes gubernamentales, en sindicatos, universidades, barrios, siempre hablando de la temática de violencia de género. Y otra instancia que tiene la Casa del Encuentro es el Observatorio de Femicidios, que lleva el nombre de una víctima, Adriana Maricel Zambrano, y a través de estos informes hace 10 años que tratamos de visibilizar esta temática y de incidir en políticas públicas y en leyes para protección de todo lo que tenga que ver con la temática de género. Ada, una consulta. Quien se quiera comunicar, quien tenga algún problema similar o quiera consultarle a ustedes, ¿cómo puede hacer para ubicarlos, para encontrarlos? ¿Cómo puede acercarse a la Casa del Encuentro? Bueno, la Casa del Encuentro está en el barrio de Almagro, Yatay 125, que queda a la altura de Avenida Rivadavia al 4400. Estamos todos los días de 15:30 a 19:30. Nuestro teléfono es 4982-2550 y también, por supuesto, estamos en Facebook, estamos en Twitter, en Instagram con nuestro nombre, y también pueden comunicarse a través de nuestra página web, que es www.lacasadelencuentro.org. Perfecto. Ada Rico, entonces, presidenta de la Casa del Encuentro, estuvo con nosotros en La Gente y su Defensor. Muchas gracias, Ada. Muchas gracias a ustedes. Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La Gente y su Defensor.